Radio Encuentro y Lo Hermida Televisión los invitan a partir de este momento a compartir este hermoso programa, Tejiendo la Poesía, junto a Trayenco Rayen. Muy buenas noches, estamos en un nuevo Tejiendo la Poesía. Contentos porque comenzamos el martes pasado, estuvimos con Silvia y con Óscar, a quienes les mandamos un gran saludo. Es un programa muy intenso, muy de acción en la palabra. Y hoy día ya tenemos también a otros dos grandes invitados, no solo poetas, porque como hablábamos recién con Leito, gestor cultural, también con colega acá, profesor. Pablo, tu apellido? Lacroix. Pablo Lacroix. Se escribe Lacroix. Lacroix. ¿Cierto? Y Leonardo Andrés Lobos Lagos. Así es. Así es. Más conocido como Leo Lobos. Oye, bienvenidos, chiquillos. Un placer que estén con nosotros en nuestro canal La Hormiga TV. También un saludo para todos los auditores de Radio La Hormiga y también para todos los auditores de Radio Encuentro. Bienvenidos. Un placer tenerlos. Gracias. Con nosotros. Que puedan contarnos un poco de su trabajo, de lo que hacen. Yo voy a hacer una pequeña presentación cortita de cada uno. Acá a mi ladito tengo a Pablito, más joven, díjole, más joven que nosotros, ¿cierto? Así es. Sí, él, Pablo es profesor de lenguaje y comunicación, licenciado en literatura, escritor y artista performance. Eso quiero que me lo cuentes, como lo de el artista performance me llamó la atención cuando lo leí. También eres fundador del colectivo Mal de Ojo, de quienes también conocemos ahí a Isabel y a Ana Karina, quienes les mandamos un cariñoso saludo, que han estado acá en esta casa. Editor en Ajiaco Ediciones y actualmente director creativo de la revista virtual Ancesta. Absenta. Sí. Colaborador con artículos sobre literatura contemporánea en la revista CL, Comunidad de Lectores de LOM Ediciones. Dentro de sus publicaciones, en el 2011 está Der Golem, que es libro objeto, ¿verdad? De la edición Etcétera en Concepción. Participa en diversas antologías. Dentro de sus reconocimientos hay una mención honrosa recibida en un concurso regional de poesía y cuento que se llama Desde el Corazón de O'Higgins, de la editorial Arte Gráfica, en el año 2010. Tercer lugar en concurso nacional de poesía y cuento Alfonso Alcalde, de la editorial Latinoamericana, en el año 2012. Primer lugar en el concurso de poesía a nivel nacional del taller literario Greda Azul en el 2012. Felicitaciones. Yo participé también. ¿Sí? Sí, mandé un poema, pero no pasó nada. Y también hay una mención honrosa por su libro inédito, Imagen Fractal, en el concurso nacional de poesía Estela Corvalán, perdón, en el 2012 también. Así que bienvenido. Gracias. Un placer tenerte acá. Se nota que hay harto trabajo también. Y bueno, Leo Lobos, es más conocido como Leo Lobos, ¿cierto? En las Así redes. Así es. Poeta, ensayista, traductor y artista visual. Publicó junto al pintor Rafael Insunza el libro en homenaje al poeta Pablo Neruda, 10 máscaras y un capitán, que por demás van con K, ¿cierto? Exacto. En el año 1998, donde se homenajeaba a otros artistas visuales. No, los artistas visuales homenajeaban a Pablo Neruda 25 años después de su muerte. Ah, ya. Yo no los anoté ahí porque dije sí, tú. Bueno, ahí está Sergio Amira, el mismo Rafael Insunza, Jorge Cerezo, Sergio Amira, y otros más que se me van en este minuto, pero un grupo de artistas visuales que se sacaban su título de magíster y organizamos una exposición en homenaje a Neruda 25 años de la muerte y recorrimos las tres casas de Neruda con la exposición. Y eso fue un libro que acompañó además. Cada pintor pintó un poema de Neruda. Entonces se hizo una selección de 10 poemas que se dio la Fundación Pablo Neruda, sí, Fundación que Pablo apoyó, y también la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, que era el grupo de estudiantes que de ahí salía. O sea, como una tesis final que correspondía al... Claro, como el título de magíster. Yo fui el coeditor, el productor de ese proyecto. Ahí también con lo académico y lo artístico en ese caso, ¿no? Exactamente, bien. Super interesante. Bien. Mm. También, bueno, él ha sido invitado a publicar y leer sus poemas, ensayos y traducciones en medios culturales de numerosos países. Y también sus letras se han traducido a más de 9 idiomas. Los conté, pero no los vas a leer. Sí, claro, la cosa que más me llena de... Me hace soñar últimamente es que están tradujeron unos poemas míos al árabe. Mira, imagínate. Y además a esta otra lengua que es el húngaro, que son lenguas así y escritura absolutamente distintas. Si yo veo mis poemas escritos en esa lengua, no, claro, no entiendo nada. Pero estoy muy contento. Son poetas, imagínate, del mundo que, gracias a Internet y la gracia de Internet, podemos contactar. Y también, bueno, él es colaborador en distintas revistas literarias, como en Brasil, España, México, donde también es corresponsal en Chile de algunas de estas revistas, ¿cierto? Así es. Y además él es gestor cultural. Y ahí él nos va a poder contar un poco de su gestión cultural. Bienvenido, Pablo, bienvenido, Leo. Muchas gracias. Grandes amigos del arte y de la cultura. Y cuando yo leo gestión, siempre tiendo a motivarme, porque digo, si se está gestionando algo es porque la palabra está haciendo acción. Y si está haciendo acción es porque está llegando a los que menos reciben palabras, que son las personas con menos posibilidades, ¿cierto?, de entrar a algún espacio cultural o a ver una, por ejemplo, la misma presentación que me imagino, no me cabe duda, que ustedes, el trabajo también que realizan, tiene como fin justamente acercar a la gente común y corriente, que no tiene lucas como para ver una buena obra o para leer un buen libro, que tenga acceso, ¿cierto?, al trabajo en relación al arte y a la cultura. Creo que ese debiera ser una de nuestras primeras misiones y visiones dentro de lo que hacemos en relación al arte. ¿Qué les parece a ustedes? Ya, bueno, claro, frente al tema de cómo uno puede como entregar información en cuanto al arte a todo tipo de gente, es importante el tema de cómo yo puedo acercarme a otros espacios que no son como los convencionales. Por ejemplo, en el tema como de la poesía se da mucho el asunto de lecturas, por ejemplo, en bares o en centros culturales, donde siempre va con el mismo círculo. O sea, uno va para allá, el público también quien lee, y siempre es lo mismo nomás, ¿verdad? Realmente falta un poco sacar a colegios, a comunidades, ¿verdad? A los niños principalmente, que ellos son como la esperanza que se viene de un nuevo país, que podría ser Chile. Y yo creo que por ahí está como el enfoque, uno podría como trabajar. Yo me dedico a hacer talleres como los colegios, entonces como que me gusta un poco esa creatividad como tan... que se ve como tan pequeña, pero realmente da unas chispas tan poderosas que hace un incendio gigante en un papel, y eso lo encuentro maravilloso. Y creo que por ahí va un poco la cosa. Ahí me complica mucho el tema de los círculos como literarios, porque encuentro que al final es un enredo tremendo de egos y de imágenes superpuestas encima de otras, que al final es... O es un currículum potente, o es una imagen como de sujeto en la vida que es potente, pero la poesía pasa a un segundo plano. Y más que la poesía, también la narrativa, lo dramático, hay un segundo plano, y creo que hay un conflicto de intereses mayores. O sea, francamente yo creo que mucha gente se dedica a escribir más que todo por un tema de formar personalidad, más que de publicar una obra que sea un aporte cultural para, no para un país, pero sí para un sector pequeño o grande, no importa eso en realidad. Creo que hay un conflicto que se podría como... ¿Sabes cómo comenzar un poco más hoy día? Claro. Bueno, yo les contaba antes de que empezara el programa que yo iba a leer algunos poemas de este libro. Y este es un libro que fue publicado en Porto Alegre y que un poco va a responder esta experiencia a lo que tú estás hablando, lo que estaba hablando Pablo, que me parece muy, muy interesante, porque al final estamos como todos pensando en la misma sin que nos pusiéramos a conversar. Exacto. Sobre el tema, o nos pusiéramos de acuerdo. Al final la conversación es como la misma conversación. ¿Te fijas? Bueno, este proyecto lo dirige una poeta brasileña, se llama Sandra Santos, y ella, ¿qué hace? Lo primero que hace es publica este libro en formato ebook y lo distribuye como una política de educación pública de poesía en todos los colegios del estado de Río Grande do Sul. Qué lindo. Imagínate, para mí ha sido una experiencia fantástica del hecho de que mi libro ebook ha sido leído por 50.000 personas desde el año pasado, que se publicó en mayo del año pasado, hasta hoy día. Es decir, ha tenido 50.000 accesos. Y las estadísticas que te permiten el ebook, además, es determinar que, me decía la editora, que estaba muy feliz, porque el 95% de las personas que accesaron el libro, es decir, de esas 50.000, por lo menos el 95% llegó hasta la última página, es decir, se dio el trabajo de leerlo. En la Feria del Libro de Porto Alegre se presentó la versión en papel del libro y como forma parte de una política educacional de la poesía, se editaron, mira cuántos libros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 libros de la colección. ¡Qué hermoso! Que se presentaban en la Feria del Libro de Porto Alegre y la gente pasaba y se los llevaba de regalo porque era promoción de la poesía, financiado por el Estado. Financiado por la educación del Estado, me parece una experiencia fantástica. Sí, el hecho, además, que publiquen tus poemas traducidos al portugués en edición bilingüe, para mí fue una experiencia fantástica. Y estar formando parte de una playa de poetas brasileños y portugueses, porque además aquí hay un poeta que es Ernesto Melo de Castro, que es el poeta portugués vivo más importante del momento. Es decir, tener la posibilidad, además, de compartir con Melo de Castro. A propósito de los programas de televisión, me invitaron a un programa de televisión con Melo de Castro y Alice Ruiz, que es la mujer además de Pablo Leminski, que es uno de los poetas más fantásticos de Brasil, que hoy día destronó de las listas número uno su último libro de obras completas de poesía de Pablo Leminski, el número uno de ventas en todas las librerías de Brasil. Mira qué bien. Entonces, es una experiencia cultural fantástica, y un poco lo que estamos hablando, de cómo ellos, el poeta, abre el campo hacia otros mundos que no solamente son los otros poetas, porque no solo los otros poetas pueden leerte. El mundo está lleno de otros grandes lugares, de otros grandes círculos de personas a los que la poesía también les llega. Y como dice Pablo muy bien, los niños, los jóvenes, están permeables a la lectura. Además, si yo le como colegio les digo, les voy a poner un libro gratuito para que usted lo descargue, para que usted lo lea, lo imprima si quiere en papel y después vaya a buscar su ejemplar si quiere cuando lo presentemos físicamente, ¿ah? Para que lea, para que descubra otra poesía. Es decir, me parece que es exactamente lo que hay que hacer. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y son proyectos que eso es lo que a mí me fascina de la gestión cultural también, porque todo es aplicable, todo es reproducible a cierta escala, con ciertos énfasis locales que obviamente nosotros podemos darle. Exacto. Desde aquí, desde allá, desde cualquier lugar. Es decir, son proyectos absolutamente replicables. Y para mí, formar parte de esta experiencia ha sido un crecimiento fantástico. El venir aquí a conversar, como dicen los brasileños también, una frase que a mí me encanta, pasar para frente, que es lo que tú sabes, la información que tú tienes, el conocimiento que tú tienes, compartirlo con otros, pasarlo para adelante, como dice Pablo, a los niños, a los jóvenes, a los adultos también, si tampoco uno puede discriminar en esto, no, pero hay énfasis que son súper importantes. Porque si Chile, un país que ha producido poetas maravillosos, no solo locales, poetas así de una talla increíble, ¿por qué la poesía es como siempre marginalizada? ¿Por qué en este tiempo, porque en otro tiempo tuvo otra historia, pero en este tiempo está marginalizada, está reducida, como dice Pablo, a ciertos círculos, a ciertas camarillas, a ciertas editoriales, a ciertos grupos económicos de comunicaciones? Es decir, y eso es casi infranqueable para los poetas. Entonces, yo creo que ese ejercicio que nos permite la comunicación, la democratización de las tecnologías, el uso de la inteligencia también con esta tecnología, porque a mí no me cabe duda que aquí hay mucha inteligencia. Es decir, que él está aquí craneando algo desde una perspectiva y los elementos que tiene lo utiliza y lo utiliza de cierta forma, y eso es maravilloso, eso es parte de la gestión. Claro. Es decir, no solo quedarse, como dices tú, que a mí me encanta, pero la palabra da inicio a todo. Pero la palabra tiene que tener un correlativo de acción que es fundamental. Exacto. Y hay un tema ahí manejamos como los mismos lenguajes. Sí, y hay un tema que me sorprende por lo que es Brasil también, con el sentido de este incentivo de promover como la lectura de poesía de manera gratuita. Encuentro que es muy interesante. De hecho, pero fíjate, disculpa, que también tiene que ser un tema que debiéramos poner en la mesa los poetas, porque esta misma conversación, también hablando en relación a esta necesidad que tenemos como escritores chilenos, de dejar de que la poesía esté solo en algunos yetos, yo los llamo yetos, sí, claro. Tú les das otros nombres, pero ¿qué estamos haciendo al respecto en términos legales, en términos de acción? ¿Nos estamos juntando como poetas? ¿Nos estamos sindicalizando para ver cómo logramos? No. Entonces es necesario unificar, porque estamos dispersos y me he dado cuenta que el lenguaje es el mismo. Está esta necesidad de abrir, de abrir la lectura, de que pudiéramos vivir una experiencia así, o sea, acá en Santiago, ¿te fijas? 50.000 libros para personas que no tienen acceso a comprar un libro, porque los libros acá son carísimos. Exacto. Entonces, bueno, en Brasil sucede que no pagan impuestos el libro, tú sabes. Sí, pues bueno. Y en la Constitución brasileña el Estado se compromete a estimular, no solamente que la gente escriba, sino que además a estimular y ayudar para que los libros de los intelectuales, de los creadores, se impriman y se divulguen. Es decir, esa es la diferencia grande donde un Estado que está comprometido con el tema. Aquí nosotros tenemos un Estado casi en contra, que nos pone 19% de impuesto en el libro. Les voy a contar una anécdota que sucedió con esta edición. Yo traía libros de regalo de todos los autores, 10 ejemplares de cada uno. En la aduana me los quitaron. Y yo les dije, pero si este es un proyecto gratuito, aquí los libros yo no los voy a vender, los voy a regalar a la biblioteca, a la gente que le gusta la poesía, a los medios de comunicación para que alguien comente. Eso voy a hacer con los libros, no los voy a vender. Bueno, no logré convencer al oficial de la aduana y me requisó los libros. ¿Qué hice? Tuve que mandar una carta y darme todo el trabajo de pedir que esos libros que habían sido retenidos en la aduana se depositaran legalmente en la Biblioteca Nacional, porque era una donación del Estado brasileño a los lectores chilenos de poesía. Y lo lograste, sí. Y lo logré. Llegaron los libros a la Biblioteca Nacional, así que van a tener acceso a la gente a leerlo. Mira qué bien. Pero es un proceso que yo creo que a veces, y que no tiene pocas dificultades. Sí, eso también no podemos ser tan inocentes de decir que en Chile la cosa es papa. No, es súper difícil. Es súper difícil. Entonces, por eso hay que abusar la inteligencia, por eso tenemos que ser más activos y que nuestra energía sea canalizada para cosas así potentes. Que yo veo el libro de Pablo y me encanta. Yo fui al lanzamiento. Además lo presentó Omar Pérez Santiago, que es un intelectual para mí, súper respeto, lo quiero mucho además como amigo. Y que ha traducido al Premio Nobel de Literatura sueco y a una generación de poetas suecos que aquí nadie tiene la menor idea de que existen. ¿Te fijas? Y fue editado por Sinosargo, por Daniel Rojas Pacha, en una edición de una colección de libros de traducción. Eso para mí demuestra de que no todo está perdido, de que hay cosas que están sucediendo. Bueno, y el tema de Pacha Constitucional me importa mucho porque su postura como ideológica en cuanto al arte es muy válida, porque ellos son de una autogestión muy potente. Vuelve a mencionar el nombre, me quedé. Daniel Rojas Pacha, Silvia Sinosargo. Y ellos tienen como una postura que es totalmente válida en el sentido de que mueven mucho los libros. Y no solamente en Chile, como que lo mueven para Perú, para Bolivia. Exactamente. Tiene una red de contacto muy grande. Y él, para mí, francamente, el Daniel lo valoro mucho como sujeto, porque creo que sus niveles de ego son bajísimos en comparación con lo que él hace como sujeto editor y sujeto autor, que son cosas muy diferentes. O sea, editar es una cosa, ¿verdad?, que es como mover una obra de otra persona, pero escribir mis libros y publicarlos también es una cosa muy diferente. Uh-huh. Él mueve las dos partes y es encargado de... Yo he leído muchos libros de Sandro porque tengo como un contacto con la revista, lo haces como crítica al respecto. Y son obras bien buenas, bien contemporáneas, bien crudas algunas, como una especie como de vanguardia a la no vanguardia que hay ahora, como una cosa bien interesante. Y yo me doy cuenta realmente acá en Santiago hay muchas editoriales, hay como una jerarquía editorial también, hay gente que es más respetada que otra, gente que no pasa a otras, gente que no le habla a otras, pero al final todo gira en torno a darle fuerza a unos pequeños autores, a unos pocos autores, y el resto como que queda atrás, ¿no? Y empieza como los nichos, ¿verdad? Empieza como los pequeños círculos, y uh-huh. termina como así el asunto, ¿no? Pero en el norte hay una cosa muy interesante ya. Y el tema a mí me interesa mucho como proyecto editorial. ¿Lo podríamos tener a él en algún momento? Pero encantado. ¿Podría hablar con ellos? Ya, yo también, sí, podemos hablar los dos. Sí, por favor. Yo respeto mucho el trabajo de Daniel y vengo colaborando con las ediciones Sinosargo de hace mucho rato. Sí. Él ha publicado de mis poemas, ha publicado mi ensayo, muchas de mis traducciones, que es un tipo además yo además no tengo ese contacto, por ejemplo, te fijas. Yo te lo puedo dar, es interesante. Es bueno que él venga y nos cuente y él el también, acceso que podemos claro, tener. Claro, ¿no? Y lo que haces tú, tu programa, tú le puedes mandar información, él puede publicarte link, él difunde en su red, tiene una cosa de comunicaciones fantástico. Que es un tipo... muy amplio, muy hermoso, tipo, es un tipo fantástico y además muy asequible, muy clever. Está bueno, estudiando un doctorado, es un tipo también académicamente muy preparado y joven. ¿Cuántos años tiene Daniel también? Bueno, 30, ¿no? Más también, menos, te fijas menos, que... Sí. Creo que por ahí. Qué bueno. Tú te ríes de mí, pero tiene que ver. Si son generaciones. No, pues si yo tengo 45, si no me río. No, pero es que yo tengo 46 y la gente de 30 es otra generación para mí. Sí, y yo lo duda, respeto mucho. Y cuando veo que hacen esto, me fascino, me encanta, ¿te fijas? Así como tengo amigos de otras. Generalmente mis amigos son mayores que yo. Es decir, ahora uno de mis grandes amigos tiene 83 años. Entonces, tiene otra visión de la vida también, uh-huh. otra visión, una experiencia fascinante, sí. que además son tipos muy generosos que te la entregan. Que es como esa cosa que hemos perdido de lo tribal, del viejo de la tribu, del sí, sabio de la tribu, exacto. del tipo que contiene en sí mucha información, que en sí es un tesoro humano vivo. Entonces, ese contacto, ese reconocimiento, esa conciencia de eso, yo creo que es fundamental para la cultura. Y sabes que eso es lo que veníamos un poco hablando con Pablo, en relación a los colectivos, a estos yetos que se forman acá de poetas, donde claro, el poeta mayor ya no es escuchado. Y debiera ser. En el sur yo le contaba cómo se viven las contertulias y todo. Y ahí uno escucha al poeta viejo. Y uno aprende. Pero también uno requiere de esta nueva savia de los jóvenes, porque también traen otras visiones y son como mucho más. Tienen también harta energía. Yo te decía, por eso yo aprendo mucho. Bueno, uno aprende siempre del mayor y también del niño. Entonces estamos como ahí en el medio. A propósito que hablamos. Disculpen, ¿sí? Allá parece que hay gente que quiere saludar, entonces Gatito me dice que quiere la manito. Sí, yo quería saludar a los amigos. Estoy tímido hoy día. Ay, ¿por qué tu voz se escucha así? ¿Cómo? Nos escucha así en off. Hoy, a la primera amiga que vamos a saludar a ver. Es a Tatiana. Que está acá presente hoy día. Oh, sí, pues. Tatiana también, gran poeta. Pronto ella va a estar también de invitada acá en esta mesa. Y un placer tenerte, Tatita, un placer haberte visto hoy día. Bienvenida, hermosa. Muy bienvenida. A la primera que vamos a hacer. Grande Cumcillo de Chile. Sí. A este estudio. Oye, estoy medio afectado a la garganta. No importa, pero no se ve. Pasa piola. Oye, si los amigos auditores supieran dónde estoy yo en este momento, no me creerían en realidad. No te creerían. ¿A dónde estoy transmitiendo en un rinconcito así? Vamos a saludar en primer lugar a los auditores de Radio Encuentro y un gran saludo para ustedes, amigos, cuando son exactamente las 3 de la tarde con 25 minutos. Así es. Espero que estén reposando el almuerzo y compartiendo este programa Tejiendo la Poesía. Por otro lado tenemos a nuestra amiga Milita ahí, ¿ya? Ah, un saludo. Así, un gran saludo a la Milita, ¿ya? Un gran saludo. También tenemos identificados, voy a decir los que están identificados solamente, porque sé que hay más gente pero no están identificados. Luis Nicolás Escobar, que me imagino que está desde Maipú ahí conectado. Un gran saludo, y estaba haciendo algunos aportes, pero como que ya quedaron desfasados lo que estábamos conversando, ¿ya? En todo caso, muchas gracias por tu aporte, Luis Nicolás. ¿Luis Nicolás lo conocen? Yo lo conozco. Ah, qué bien. Yeah. Luis Nicolás Escobar es hijo de Laura Escobar, que es una profesora, es una artista, ¿ya? De la comuna de Maipú, ¿ya? Y es un gran amigo en realidad. Él fue el que le dio el vamos a los conciertos online hace ya 3 años, creo. Ah, qué lindo. Desde aquí, de estos estudios, ya junto a Amaro Paredes, fueron los primeros que se atrevieron a hacer un concierto online cuando este estudio era harto más chico que lo que está ahora. Ah, bueno, un saludo. Así que, para él. Un gran saludo para mi amigo Luis Nicolás. Aparte de eso, que lo ha pasado chancho en su casa. Bueno, eso es otra cosa. También a nuestra amiga Alicia Araya, que dice buenas noches y un saludo a Trayenco y al gatito. Muchas gracias, amiga. ¿Ya? Y corran la voz ahí, pues corran la voz de que estamos en vivo y en directo, ¿ya? En este Tejiendo la Poesía esta noche a través de las pantallas de Lo Hermida Televisión y en esta tarde a través de Radio Encuentro 107.3 para la comuna de Peñalolén. Peñalolén, en el corazón de Lo Hermida, junto a Leo Lobos y a Pablo. La Croix. ¿Hagamos alguna lectura? Y después seguimos conversando. Yo hice una pregunta antes de leer. Que era para Leo. Sí, porque ya, tengo. Sí, no. Sí, por favor. Te voy a encarar. No. Ya, me vas a encarar. No, bien, eso. Una cosa está que bien. Yo ya pensé, que quiero. ¿Cómo te expresas con las traducciones? Porque al final, uno que escribe poesía. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo te expresas con las traducciones? ¿Cómo mi experiencia? Claro, porque uno que escribe poesía tiene un enfoque con el lenguaje, ¿verdad? Con el sonido, sí, con claro. el ritmo, ¿verdad? Sí. Y eso define una estética como surgida también. Sí, claro. ¿Qué ocurre con la traducción de tu obra, por ejemplo? ¿Qué ocurre con ese periodo de cambio como sonoro, ¿verdad? Y tal vez un poco en el contenido. ¿Qué ocurre contigo como el autor frente a esa posición? Cuando la... La experiencia de este libro es fantástica porque la traducción la hizo Yerusa Selnit de Almeida. Cristiane Grando y Adriana Zaparolín, distintamente, son tres poetas brasileños, que además es lo que tú dices, sí. Yo creo que es una condición sine qua non para la buena traducción que el poeta que te traduce sea un poeta, a que tenga ese manejo con el lenguaje. Sí. Lo mismo me pasa a mí cuando yo traduzco, cuando invierto yo desde otra lengua al castellano. Yo soy un poeta y manejo con palabras, entonces logro encontrar sentido por sentido, claro, no letra por letra. No es letra por letra, es sentido por sentido. Es también, como sugería Ezra Pound y como sugería los grandes traductores brasileños contemporáneos, como Augusto de Barros, como Haroldo de Campos, como Decio Pignatari, ellos sugerían que también la traducción es una creación nueva, ¿ah? De hecho, en términos de propiedad intelectual, tú sabes que la traducción, por mucho que tú traduzcas a otro poeta, lo que tú traduces es un poema de tu autoría intelectual, ¿ah? Por mucho que yo traduzca Drummond de Andrade, el poema traducido al castellano de Drummond de Andrade es mi obra. Entonces, en ese sentido, tiene mucha cosa que tiene que ver con el ritmo, que tiene que ver con el sentido, que tiene que ver con lo que sea poesía. Y algunas traducciones, por ejemplo, de este libro, se editaron varios libros en bilingüe. Y entre esos yo traduje a Alice Ruiz y a Sandra Santos, que son los libros, aparte del mío, que está en edición. Ahora, es la lengua de llegada lo que importa, ¿eh? Es decir, en traducción se habla así, lengua de llegada es la lengua a la que tú estás traduciendo. Uh-huh, en el caso mío específico, mi lengua de llegada es el castellano. Claro. Que se habla en Chile, ¿ah? O el castellano hispanoamericano, que es una cosa rara, pero es el castellano. ¿Ah? Algo así muy... Y viene del portugués, que es la lengua de partida. Entonces, al revés. Lengua de llegada, la del poeta que traduce. Exactamente. Lengua de partida, el poeta que entrega el texto. Claro. Cuando llega. Cuando... Qué bueno para que la gente vaya sabiendo esa. Y eso es teoría de la traducción. Exacto. Ah, y eso es otra cosa interesante de la traducción: que la teoría de la traducción es inseparable del ejercicio de traducir. ¿Ah? Siempre que yo traduzco algo, siempre estoy teorizando. Uy, ¿por qué esto? ¿Por qué allá? ¿Por qué la poesía va en ese sentido? ¿Por qué va en este otro? ¿Ah? ¿Por qué podría hacer esto? Yo lo traduzco de otra forma. ¿Ah? ¿Por qué no lo adapto? ¿Por qué no lo recreo? Sin también perder la esencia del poema que estás traduciendo, claro, ni del autor que estás traduciendo. A mí me encanta esto del internet hoy día también, entre otras cosas, que me parece que también es interesante para el ejercicio de la comunicación, que hoy día por email yo le puedo escribir a un poeta brasileño y el poeta brasileño me contesta. Mándame unos poemas, me manda unos poemas. Yo traduzco los poemas, se los mando, conversamos. Me dice, oye, aquí tú dijiste esto, a lo mejor podría decir esto otro. Y vamos dialogando, y al final, el ejercicio final de la traducción, cuando el libro ya está así como para publicar, o yo publico mucho en revista, me gusta mucho el trabajo en revista, y colaboro con revistas, tú mencionabas Archipiélago, por ejemplo, una revista de literatura y de la cultura de América Latina que edita la UNAM de México, yo soy corresponsal de esa revista, que es una revista además que tiene una distribución internacional fantástica, llega a toda la embajada de México en el mundo, mandan 50 ejemplares y 100 ejemplares. Entonces, es una revista que tiene una red de circulación muy interesante. Es una revista que lleva, además, 18 años de existencia, que no es poco para una, claro, publicación. Claro. Y que, bueno, es editada por la universidad. Y una serie de colaboradores fantásticos, los que me siento, pucha, privilegiado de formar parte. Porque entre el comité editor estaba José Saramago, que es el premio Nobel portugués. Él era, y sigue estando en los ejemplares ahora, In Memoriam, sigue siendo miembro del comité editor de la revista. Entonces, tiene una historia cultural y te empiezo a nombrar personajes de Chile así fantásticos, así, autores como Nadia Mel Altit, formaron parte de la editorial, autores como Pedro Lastra, autores como Oscar Hahn, autores como Raúl Zurita, como José María Memet. Hay una cantidad de autores chilenos así espectaculares, de muchas generaciones, que han pasado por la revista en ciertas etapas. Entonces, formar parte de esa revista y publicar muchas de estas traducciones en esa revista, después mandarle a los poetas brasileños, ha sido un ejercicio también fantástico para mí, y para ellos, de comunicación, de proyección de su poesía. Claro. Es decir, yo traduje a una poeta brasileña que se llama Hilda Hills, que es una poeta paulistana así extraordinaria, un genio creativo brasileño, y tuve la suerte además de conocer a su heredero, que me dieron el permiso para que yo tradujera poemas de ella, sin pagar derechos de traducción. Y los otros poetas te ceden los poemas, ellos mismos te firman cartas, te autorizan, publica, sí, traduce. Ese ejercicio de comunicación, de fraternidad, de solidaridad, de coexistencia, de ver al otro como un par y no ver en este ejercicio una cosa de aprovechamiento, claro, o de interés. ¿Te fijas? Eso a mí me parece fundamental en el ejercicio de la poesía. Sí. En la verdadera poesía, super, porque también necesario. hay otros ejercicios que son más mercantiles, por decirlo algo, en los cuales yo también ingreso a veces, porque obviamente soy una persona que tengo que vivir, tengo que pagar mis gastos, y obviamente me interesa también que mi arte tenga un valor, tenga un valor de reconocimiento, tenga un valor de difusión, tenga un valor de publicidad también, si es necesario. Y si alguien hace publicidad, eso tiene que tener alguna retribución financiera para mí. ¿Te fijas? Y eso creo que es fundamental también en nuestro ejercicio, porque no podemos estar esperando siempre que venga nuestra mamá o venga nuestro papá a ayudarnos a resolver los problemas. Claro. ¿Ah? O nuestras redes inmediatas. También, en eso creo que es importante poner la inteligencia. Ah, podemos ser autogestores, claro. Podemos hacer trabajo independiente, podemos ganarnos la vida con esto que amamos, que hacemos. Y esa es una lección que tenemos que aprender también. Sí. Mira, qué lindo lo que estás diciendo, y si Milita está por ahí escuchando, estoy segura que para ella lo que tú estás diciendo, lo que acabas de decir, va a ser una inyección de buena energía. Porque anoche justamente conversábamos de lo difícil que es vivir bajo esta consecuencia. Y de repente las mujeres tendemos a decaernos. Obvio. A decaernos, además, cuando hay hijos y cuando hay deuda y todo. Entonces, la Milita también, la Carmen Mantilla, hace un trabajo excepcional. Ella está los días lunes ahí tratando de levantar un espacio cultural. Ella siempre está preocupada de crear encuentros, ¿te fijas? Y también a pulso. Entonces, cuando tú dices, si queremos vivir de esto, no es que no se pueda. Qué bueno. Ojalá puedas contactarte con ella también ahí para hacer algunas cosas. Encantado. ¿Tú conoces a Carmen Mantilla? Solo de referencia, o sea, de internet. Debieras de conocerla, redes, no debieras conocerla porque personalmente es tan hiperactiva como tú. Qué buena. Y también es una gran gestora cultural. Qué buena. Además de una escritora, bueno, siempre yo lo he dicho, mi favorita. Mi favorita, la Carmencita. Así que un saludo para ella. Bueno, leamos algo de tu... Ya, pues leamos uno de estos, que igual es inédito, primera vez que voy a leer de este librito. Bueno, así que tenemos este la suerte. Tienen la suerte. Bueno, este libro se tituló REM, que es Rapid Eye Movement, que es movimiento rápido de ojos, que es una fase del sueño en que tú tienes el ojo cerrado, pero adentro el ojo se está moviendo rápidamente, que es una fase más profunda. ¿Ya? Y que tiene que ver como pensamiento, imaginación, ensoñación, la más interesante perspectiva. Y son 5 poemas que yo escribí en el año 90 y el 2008 en San Pedro de Atacama y en La Serena, fundamentalmente, en esa época. Y lo edité en La Serena también en ese mismo mes de abril del 2008. Y eran 5 poemas que yo acompañé con 5 pinturas. Ah, que expuse en San Pedro en un restaurante muy bonito y se vendieron todas las fuera. Además soy pintor. Ay, qué lindo. Y estos poemas que voy a leer ahora, algunos de ellos, estaban acompañados con pintura. ¿Ah? Voy a leer uno que se llama Paisaje Espejismo. Y está dedicado a Arthur Clarke, el escritor norteamericano. Las ovejas que pastan allá lejos son chacales. Un tren estremece la ciudad y los ángeles del cementerio lloran polvo. Las palabras son puertas que se abren y cierran sus alas. Las palabras son múltiples y contradictorias y poseen el ritmo del trote de un caballo en el pastizal. Un día viene después de otro día y para mí un día nunca es un día cualquiera. Son estas las responsabilidades de ser en un paisaje desierto de humanidad. Qué lindo. Y además está... No, acá aplaudimos. No, y está al lado, estaba viendo que está la traducción. Está la traducción, claro, que sí. Es de Yerusa Salina Almeida, que es una doctora en literatura de la Universidad Católica de Sao Paulo, que es la traductora. Qué lindo. Me atrevo a leer esto en portugués, ¿no? Sí, a ver. Sí, ¿tú cuántos idiomas hablas? Si tienes... Yo, bueno, hablo así portugués, bien, y viví 6 años en São Paulo, que me dio una práctica así potente. Y conocí mucho Brasil. Adquirí el lenguaje. Mucho Brasil. Les contaba que estuve en Amapá. La última vez que visité Brasil, el año pasado, estuve en Amapá, que es la ciudad más al norte de Brasil. Y entendía perfecto el portugués, así que... Y el francés, soy traductor de francés, leo muy bien francés, pero mi habla de francés es más difícil y entiendo los franceses hablar así perfecto también, porque me gané la beca a la UNESCO Achebert, que es uno de mis méritos. Soy laureado de UNESCO Achebert, que es una beca que da las Naciones Unidas para un escritor del mundo al año. Y el año 2001 yo fui ese escritor. Leí algo en tu biografía en relación a eso. Y bueno, por eso me ayudó, pasé una temporada en Francia, uh-huh. Estuve en París, becado en un centro de arte maravilloso que es CAMAC, Centro de Arte de Marne Art Center, que es una ciudad en la Champagne-Ardenne francesa. Y hay un centro de arte maravilloso que este, en el que yo estuve trabajando, escribiendo, pintando. Sí, ahora pinto mucho y gracias a los franceses me estimularon mucho. Qué bien. Me dijeron pinta. ¿Te gusta pintar? Claro. Bueno, leer este a propósito de la pintura. Parálisis del sueño. Nunca siento que soy yo quien hace arte. No sé de dónde vienen mis ideas. Yo solo aparezco para el trabajo y sigo mis órdenes. Y para terminar, para darle la palabra a Pablo, voy a leer este que es Temor, que a mí me encanta también. Y este lo voy a leer en portugués primero, a ver qué les parece. Temor, reverencia emocionada, cuando todo deje de importar, cuando todo esté oscuro, cuando todo esté perdido. Que a musa te toque con sus seus dedos as costas y te empuje al camino. Que a frieza das cidades, que a rosa donada, que a lama imóvel, que a arena movediça do deserto. Não apague a tristeza da tinta, que ha de alcanzar agua, y sella ar movido por los labios, una vez más. Linda. Ahora en castellano, temor. La mejor parte es sentirse vivo pintando, y la peor es necesitar hacer pinturas para sentirse vivo. Gottfried Lorenz, es una pregunta así bien interesante. Reverencia emocionada. Cuando todo deje de importar, cuando todo esté oscuro, cuando todo esté perdido, que la musa te toque con sus dedos la espalda y te empuje al camino. Que la frialdad de las ciudades, que la rosa de la nada, que el fango inmóvil, que la arena movediza del desierto, no borre la tristeza de tinta que ha de alcanzar el agua, y sea aire movido por los labios una vez más. Lindo, súper hermoso. Muy bien. Me gusta cómo se relaciona el otro idioma. Como que se da una buena simbiosis ahí con el sonido. Y puedes entender, ¿no? Y claro, sí, aparte, eso estaba que podría generar como que se logra como captar. Sí. A mí me pasó eso en Brasil, que es muy interesante en el fenómeno del encuentro con lo distinto, ¿ah? Lo extranjero. Ese, como le llaman, el sentimiento de alteridad, de enfrentarse a lo extranjero, a lo distinto. Y yo siempre decía que, por ejemplo, los brasileños, si yo llegaba a Río de Janeiro y veía que todos los cariocas hablaban al mismo tiempo, en una mesa así, todos al mismo tiempo. Yo estaba esperando que hubiera una pausa o que alguien me pidiera mi opinión y yo metía mi cuchara. Si no, pero todos parecían entenderse perfectamente. Claro. Y todos hablaban al mismo tiempo. Y además se reían. O sea, se entendían. Imagínate. Y yo ahí tratando de traducir esto. Igual no los logré entender. Es que en algún minuto me pasaba. En algún minuto. Sí. Pero al principio, que hay, como se dice, colgado, así, claro, pesado. Y entonces yo me abusaba, miraba, los miraba, trataba de comprender lo gestual también, eso que no tiene palabras, pero que también te dice algo, claro, de que estoy diciendo, ¿cachai? Entonces los brasileños en ese sentido, yo los miraba, y en un minuto me pasó eso, que clic, y empecé a entender perfectamente lo que estaba diciendo él, lo que estaba diciendo el que estaba allá, el que estaba diciendo el que estaba más allá, se dio, en un minuto te hace clic, y tú logras que ya entraste en el lenguaje. Claro. Además que ellos tienen esta calidez, porque a mí me pasaba en la feria cuando llegan muchos turistas, que no nos pasa, por ejemplo, con los ingleses, con los norteamericanos, que ellos son más fríos. Entonces quieren algo y uno no logra entenderles qué es lo que quieren. En cambio, el brasileño no. Y te empieza a hablar más pausado y al final, ¿sabes qué? Hasta logras un diálogo, aunque yo no hablo nada de portugués, pero tú le logras entender que te dice que eso está súper lindo, que quieren el color verde, que quieren el... no sé. Pero con el resto no nos pasa. Pero sí con los brasileños. Y debe ser porque además somos hermanos también. Pues sí, Hay una teoría que a mí me parece fantástica, ¿eh? Que es geopolítica. Dice que los brasileños se llevan mal con todos los demás países de América Latina, menos con los chilenos. Y la razón es que Brasil tiene frontera limítrofe con todos los países de América del Sur, con todos, sin excepción, salvo con Chile. No tiene, nunca tuvo frontera, entonces nunca pelearon por frontera ni nada. Entonces los chilenos nos adoran y el Brasil, nosotros adoramos los brasileños. Puede ser. Que me parece una teoría además bastante... Claro. Probable, plausible, ¿cachai? Sí. Sí, la bronca que le tiene, bueno, la gente. Aquí está el hermoso libro de Pablo. Uh-huh. Que además trajo. Traje unos de regalo, mira, también. ¿Eh? Ah, bacán. Pero uno es de la Trayen. Sí, sí, sí, sí, sí. Y uno es de acá. Bueno, aprovecho acá, además, favor, los autores presentes. Traje Tecnopasta de Oscar que nos dejó la semana pasada. Sí, vamos a aprovechar a saludar a a Tonia, que se ha integrado Toñita, también a la transmisión. Un saludo enorme para ella. Un gran besito. La Milita decía, gracias, un saludo también para ti, Trayenco. Ah, hermosa. Y no tengo a nadie más agregado así como identificado. Tengo más gente ahí en el chat, pero no... No se identifica. No están identificados. No sé quiénes son. Bueno, ¿quieres contarnos un poco de tu libro? Sí, para presentar como el libro. Bueno, este primer libro que publico, he publicado en otras antologías, tanto en México, en Argentina y en Chile, y también en revistas peruanas, pero publiqué el Goles como la primera obra que contiene como un espacio de poesía y también un espacio de imágenes. De hecho, en breves palabras, pues, la portada la diseñé yo, que es como simular con el tema de roster, tomando en cuenta como la estética literaria en base, claro, que tiene como una, que viene ya con una intención mucho más como negruzca. ¿Qué ve usted ahí, señor? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del texto en general, como ¿qué veo con esta imagen, claro, ¿verdad? Claro. Porque bueno, mi postura frente a la escritura en realidad es un poco lo que hizo un poco Mallarmé también, como el estado de crisis, ¿verdad? Que la poesía es el lenguaje de estado de crisis. Y planteo mucho eso. Para mí escribir siempre es un conflicto, siempre es un gran problema que surge tanto con el ritmo, con el sonido, con la intención y también con lo que quiero representar mediante las palabras. Y bueno, disculpa, ¿estas son todas tuyas? Eso voy a explicar también pronto, porque el libro viene con más o menos ahí la estoy mostrando. Viene con unas 6-7 imágenes. Las voy a acercar. Una de ellas es esta que está acá, lámina 1, que es la portada, ¿verdad? ¿Las podemos acercar, gatito? Esta para que se pueda como comprender, ¿verdad? Acá está el número. Vamos por el número 1 para que se comprenda bien el transcurso, como la secuencia del libro, ¿verdad? Yo voy a hacer la lámina 1. La que va a modelar el libro. Ahí Pero estamos. Antes de eso viene un poema que dice: que es muy bello. La situación es esta. Te mostraré unas láminas. Me dirás qué ves. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó antes? ¿Cómo termina? Entonces, en este momento, el sujeto lírico es interpelado por su propia obra y tiene que responder las imágenes. Pasamos a la lámina 2. ¡Qué lindo! ¿Verdad? Que bueno, esto corresponde a trabajos visuales de varias personas. Uno es mío, otros son puros amigos que son estudiantes de la Universidad de Chile, o también uno de Concepción, que son artistas visuales, ya todos egresados y tienen muy buenas obras, muy interesantes. Y en lámina 2 viene un pequeño poema que también es una especie de comillas, porque es como un supuesto dicho del autor hacia lo que viene antes de escribir el libro, que dice: dejaré vivir tu pasado cuando termine este libro, dejaré este luto cuando lea el último poema. De ahí se puede inferir que hay un tema ya un poco más necrótico, un poco más oscuro, lo que viene después, ¿verdad? Uh-huh. Y más adelante vamos con las imágenes sobre los poemas. Viene la lámina 3, que eso corresponde al señor Cristian Condemarzo, que él es de Concepción. Amigo de, bueno, Julio Mendoza, que editó el libro, también es performista, en la página 29 está la imagen. Él también es performista, muy buen artista, muy buen amigo también. Y es esta, ¿verdad? Que ya es como una especie de simbiosis entre un sujeto con otro. Ya que hay como pequeños rasgos como de género masculino con un supuesto masculino-femenino, y queda como abierto para lo que interprete como el lector, ¿verdad? La lámina 4. ¿Y cómo se llama el poema que acompaña a ese? Este viene con epígrafes, que es de Frankenstein. Y dice: me aproximo ahora a la parte más conmovedora de mi narración. Contaré los sucesos que me han convertido de lo que era en lo que soy. De aquí un trasfondo que tiene el texto, como el nombre es Der Golem, ¿verdad? Una película, ¿verdad?, muy antigua, un libro de Meinrich que es muy bueno también. Habla justamente de cómo la palabra es capaz de transformarnos en sujetos distintos a la autoría o al ser empírico, ¿verdad? Cómo la palabra nos puede transformar en seres de carne, o como llama el texto, lo que es la carne poemaria. O sea, una carne que se construye con el poema, que se transforma con el poema. Y el golem, justamente, un ser de barro que consume palabras para poder movilizarse, ¿verdad? Para tener como una orden. En este caso, la estética, la intención del libro es justamente apelar a eso, a que uno, un sujeto autor, escribe, y esa escritura, si es publicada o sea, como ya vista por otro, se revela ante el autor también. Y te domina, te define como sujeto. Uh-huh. O sea, por ahí está como el gran trasfondo del libro. Bueno, voy a leer algunos poemas. Voy a leer uno que siempre leo, pero después leo como uno que son ya, que no le digo casi nunca. Entonces lo voy a leer para esta ocasión. Uno se llama Cubo de Sangre, que habla un poco de esta transmutación del cuerpo también y del estado como interior. Hay un cubo de sangre que no se coagula. Hay un cubo aquí dentro que no me permite mover las piernas, atrofia mi cerebro, lo encarcela. Hay un artefacto interóseo, invisible, agitante, destructivo, pérfido, un demonio. Hay una voz que sofoco, que intento apagar, un espacio intranquilo que revive y colapsa, que me colapsa y vivo. Hay un duende, un golem, un gnomo, un elfo, un mutante, un ogro, un leviatán, un toro. Un ser multiforme que se arriesga y no me arriesgo, que me vence y no me venzo, que me humilla y me humillo. Hay un cubo, un artefacto de sangre prehistórico, desde siglos luchando por mi caída, aquella que no cumplo. Hay un cubo, un ogro de sangre, un artefacto de elfo, un leviatán con cuernos de toro. Hay algo, un motivo, un clímax, una preexistencia, una lectura, una mirada, un beso y una mejilla, un pasado y un futuro, un presente coagulado, un demonio arriesgado, un golem mutante. Hay un gnomo con ojos de duende, un pérfido con voz, un agitante multiforme, un siglo sin caída. Hay un cerebro, una cárcel, una pierna en gangrena, un exilio que me vence, una lucha bajo mi carne. Ese es uno. Y voy a leer uno que aparece la palabra del golem, que es como una especie de llamado y ocurre cada vez más en el texto. Es como que el sujeto que luego de hacerse como ahorcado para perder como una vida, retoma otra, que es una vida mucho menos matérica, una vida mucho más, no etérea, pero sí como una vida lingüística, una vida totalmente poética. Uh-huh. Entonces, este se llama Desencadeno. Me muero para que tú mueras, cubo sin sentido. Me separo de esta muerte para extinguir el mundo del estropajo y las velas vírgenes, para reaparecer de las cenizas que derrumbaron mis noches. Me muero y te sepulto, dejaré de ver sangre, dejaré de formar coágulos de agonía, fermentaré cicatrices que destrocen tu derrame. Me quito esta no vida para fallecer deslenguado, quitarme la etiqueta de no muerto y borrar de mi esqueleto la obligación de ser hombre. Vomito todas las venas que provocaron la pérdida, elimino el corazón que generó que esta rabia fluya, fluya y fluya el plasma de mis temores malentendidos. Estoy en mi proceso, voy en tu búsqueda, me reconstruyo, y recordaré en mi sarcófago que mi nombre es Der Golem, que he dejado de ser hombre para ser carne del poema. Ay, está bueno. ¿Otro? Buenísimo. Eso es como los hits del verano del libro, así como las cosas que fueron mejor, los lanzamientos, cosas así. Y este que me gusta mucho porque habla un poco del efecto cadena, o sea, el ritmo que tiene es como una construcción constante de las palabras y las imágenes, y es como este traspaso del ser como humano al ser como ya golémico, que es como, bueno, a todo esto, este libro tiene un lenguaje como súper cargado, súper como, bueno, como Mahfouz Masih, por ejemplo, como un poco Thomas Harry, sí, como Boris Calderón, que es un poeta muy, muy rebuscado en Chile, que no lo conoce mucha gente, que es muy bueno. Un ser que duró 27 años de vida, tuvo un cáncer al cerebro, y de ahí... ¿Qué se llama, dijiste? Boris Calderón. Yo tengo gran parte de sus obras, me he comprado libros firmados, muchos, tengo como registro histórico, y un amigo mío tiene como un estudio al respecto de Boris Calderón, que es muy interesante también. Y bueno, son como las influencias para esta obra, pero para mí este tipo de escritura, que es mucho más cargado, mucho más oscuro, mucho más denso, es como el periodo de desgajo de un periodo de mi vida muy lamentable, que espero como ya con este libro como eliminar. O sea, para mí coincide otra vez el tema de la escritura como un lenguaje en crisis, como un estado traumático. Y este es un ejercicio catártico, ¿verdad? Exactamente. O sea, y siguiendo como los tópicos freudianos en una lista, ¿verdad? Del pasado como una experiencia afectiva que es traumática en el presente. Seguir con toda esa estética, esa temática. El siguiente se llama Der Golem es una cadena sin fin ni comienzo. Rompo la pared, lo rompo, mi cuerpo cae, cae, cae, rebota, retumba, resuena, mi cuerpo, costra negra, piel marchita, pudrimiento, huesos. Cenizas enyesadas, pared que se rompe, ojo de Anubis, observo, mira, persigo, rompo, rasgo, destruyo. Acabo, pared destrozada, ojo destrozado, cuerpo que arrastro, arrastro, arrastro, arrastro al chacal negro. Ese es el otro, igual era el último. Que este nunca lo he leído como en... ¿Pero por qué los últimos? Si no van a ser los últimos. No, ya, perfecto. La primera parte. La primera, la parte uno. Este también me llama la atención cuando lo escribí porque... Bueno, esta parte que es Vertebrario, que es una parte del libro que tiene un epígrafe de un poeta que es Enrique Quirós, que he leído muy poco de él, pero leí un libro que se llama también Vertebrario y luego Ocaso, que es súper interesante, que me llama mucho atención como la forma que construye el tema. ¿El chileno también? No, él creo que es ecuatoriano. Y bueno, lo que tomé como cita para este momento, sí, dice: era un niño tallando una madera que nunca tuvo forma. Era un niño mirando a contraluz el contorno de las chicharras muertas. Era un niño confundido en las formas y colores de los fantasmas poblando la casa. me gustó mucho, lo tomé por varios puntos de vista. Uno, por ejemplo, esta es mi primera obra, se tomó en la obra más primitiva y más infante que pueda escribir en mi vida posiblemente. Otra, que habla mucho de las formas que se confunden. Se tomó un primer libro de poesía, es una confusión constante de estética y estilo, que uno va como se apropiando o no, al leer muchas lecturas, ¿verdad? O también muy poca, gente que lee muy poca y publica este libro, que también es un gran problema que iba a ocurrir en algunos momentos, pero lo otro es por ese punto. Y lo otro es por el tema de los fantasmas que poblan la casa. Y el periodo en que escribí el libro está lleno de fantasmas mentales muy complicados, muy conflictivos. Y bueno, también tengo una experiencia un poco fantasmal en mi vida, como tanto familiar como propia. Entonces como que siempre lo he evitado, pero de algún punto recae también un poco en estética de escritura, de pensamiento, ¿verdad? Y bueno, y Vertebrario consigue que cada poema es de la A a la Z. Parte con un poema A, ¿verdad? Fijando. Que justamente es cómo se reconfiere un sujeto mediante la palabra. O sea, sus vértebras coinciden en cada palabra, en cada letra que está en el abecedario. En todo eso, aquí en español. Y la que voy a leer es uno que se llama No hay reposo para los malvados, que está en la K. Uh-huh. Que viene con una especie como de cita de Thomas Harris, que dice: un perro negro metía y sacaba la lengua muy rosada. La sangre me chispeaba en las venas. Y el poema tiene como, porque en cada letra del abecedario, en esta parte, hay como una pequeña como especie de narrativa que explica cómo es su entorno en el cual se constituye este sujeto. Uh-huh. Dice: no hay reposo para los malvados. Carta del juego Magic de Gathering, enmarcada en la pieza del ahorcado. Que Magic tiene un juego de estrategia como de magia. Entonces, como la magia también un poco la alquimia del verbo, que es la parte polémica, se coincide un poco. Y también un poco biográfico, porque me gusta ese juego, lo jugué cuando niño, y como que es parte del pacto biográfico que uno hace con la obra. Qué interesante, disculpa, un paréntesis. ¿Ah? Qué interesante escuchar a un poeta hablar sobre su poema. ¿Ah? Claro. Que en cierto círculo es algo que no es muy bien visto, claro. Te fijas. Pero que claro. Yo creo, es él. También creo que en una lectura hay muchos poemas que uno tiene que por qué decir nada, lo lee nomás. Uh-huh. Pero en este caso que tenemos la oportunidad de conversar, aparte de leer, claro, escuchar, claro, que tú te profundices. Porque que además podemos hacer la comparación, te fijas, en el tipo de texto tuyo. Exacto. Que también, porque obviamente que uno escribe de lo que uno traga y de lo que uno mastica. Estos cabros más jóvenes tienen todos estos lenguajes nuevos. Y, no, de y los muy antiguos también. Hay muchas lecturas. Lo que es la poesía, la lectura es fundamental, yo creo. Claro, él hace una mezcla, pero también en relación, claro, él habla de sus vivencias. No, y está todo muy, disculpa, es que te analice también, pero lo veo también como muy interesante porque tiene toda una estructura, tiene toda una lógica. Súper, ¿ah? O sea, tiene todo un sentido. Es decir, nada está puesto al azar, tú no tienes una con canela. Desde el principio. Como dices tú, desde la cadena, que es la imagen como más concreta de eso, que va pegando enlabones, claro, claro, y va armando tu propio tejido. Lo que dices tú, los brasileños lo dicen muy bonito, dice el poema como encarna. Ellos dicen, el pájaro verbal que sale de tu boca. Mira cómo la encarna. Lo mismo que él estaba hablando del golem, pero desde otra mirada. Claro, claro, es un claro pájaro verbal que sale de tu boca. Y ese pájaro verbal tiene vida propia. El poema, cuando ya está escrito, cuando ya está impreso, cobra su propia vida. Y cada lector le da también su propia vida. Sí. Eso es fascinante, la poesía. Creo que Tiago Melo habla un poco de eso, ¿no? Tiago de Melo y fundamentalmente un poeta brasileño que se llama Décio Pignatari, que es de la corriente de los concretistas. Yeah, donde está Augusto de Campo, el Haroldo de Campo, los hermanos Campo y Décio Pignatari, son los tres. Perfecto. Y Décio además era diseñador y se metió en el diseño computacional hasta el último tiempo. Él armado todo con un lenguaje multimedial, un vanguardista super bien. Extraordinario. Te lo recomiendo. Décio Pignatari murió hace poco tiempo atrás. Un tipo así increíble. Y bueno, siendo cualquiera, claro, hay un tema de tradición como en este libro. Se tomó, yo hace poco contacté a Oscar Kahn para la revista de Lom, para Carcaj, que es la obra que también publicó como artículo. Y hablé con él sobre el. Él publicó un libro que es de Lom Ediciones, que es obras como completa. Y un libro súper bonito, muy estético, muy bien conformado con todas las obras de la primera publicación a la última. Entonces, Troza Negra hasta la Primera Oscuridad, que es el 2011. Y le pregunté un momento por la tradición. ¿Qué es para ti la tradición y cómo influye en tu escritura y en tu vida? Y Kahn, lógicamente, es un maestro en jugar con las tradiciones. Y él me decía que, más que eso, escapar como una tradición es un acto como iluso, incluso ilusorio. Porque uno siempre tiene como una tradición instalada en uno como sujeto que escribe o que simplemente vive. Entonces, por ejemplo, él juega mucho con lo medieval, juega con lo moderno, también con lo chileno, también con lo picaresco, que son tradiciones que se van como incorporando con lectura, también con lo fantástico, que es lo que ahora está como mucho más como entrometido, pero bueno, ocurre eso, y yo creo que justamente uno como escritor contemporáneo, quizás, como yo soy como de los más jóvenes que ha publicado libros últimamente, y me junto con gente ya de como de 30 hacia arriba, que es como mis amistades como más cercanas, uno tiende a pensar que tal vez el escritor joven como que cae en la no tradición, como que quiere como la ruptura como con en todos los aspectos, pero siempre hay como una especie de lectura que genera como una tradición compleja y elaborada de alguna forma. Y este libro como que maneja mucho eso. Sí. Una tradición que lo que sí no es para nada latinoamericana, es mucho más lejana a lo que es occidente, ¿verdad? Y bueno, y el poema acá dice lo siguiente: él no fue culpable, pero lo abrazó la muerte. Su mirada sincera como el cráneo borracho, como el cráneo mercenario, carroñero, abrazado por la muerte. Y no hay reposo si eres malvado, aunque no lo fue, no reposará, porque su carne ya es pantano, su mirada escapa al trueno, y no reposará entre toda esta hambre. Él no fue culpable, aunque lo fue. En su rostro hay niebla que tritura huesos y pensamientos verdugos con sed perversa, oraciones guardadas por el sarcófago de antimateria que conserva un sentimiento abrazado por la muerte. Ahí sigue otra vez como el tema de lo no matérico, ¿verdad? Eso. Muy gracias. Bueno. Eso es mi proyecto, que es el que espero que después no se hable más y sale lo que tiene después, que publico este en 2 meses más o menos un libro, que estoy como ya dando como a mí me pasa toque. Que hay libros como estos que me llaman mucho la atención porque tengo como la necesidad de leer 2 o 3 veces. Y encuentro que eso es bueno. Es bueno. Porque cuando tú pasas la lectura a algo y lo dejas, porque lo entendiste muy bien o porque no te llegó, pero porque, aunque a veces uno cuando no lo entiende muy bien se da el trabajo de volver a leer. Y no es malo, porque por ejemplo para mí hay muchas palabras nuevas acá. Al contrario. Tiene un lenguaje igual. Y lo que tú decías es muy lúdico. En el sentido de que sí, además para la gente joven, que es a la que tenemos que encantar con la lectura, a los niños, esto de ver imágenes, de reconocer además las citas de otros claro, escritores, claro, que yo no conozco, entonces me voy a dar el trabajo también de investigarlo, si hay una cita que me llama la atención. Entonces tiene todo, es como todo un complemento. Uh-huh. Se nota que hay un trabajo además súper profesional hecho. Lo que no quito tampoco ni desmerezco el trabajo artesanal de muchos escritores. No, por supuesto. Como el otro día en esta actividad que te digo que organizaron Ana Karina e Isabel Guerrero, donde llegó una poetisa que me llamó mucho la atención con 3 libros que puso dentro de los que estaban exponiéndose para vender, pero lo hizo con cajas desechadas de Soprole, en reciclado, las tapas de su libro. Y impreso escrito en máquina de escribir, y luego fotocopiado, y era todo en reciclado. Entonces me llamó mucho la atención, porque tampoco desmerezco eso. Es un trabajo. A un discurso estético, claro, objetual, político. Político. Hay otra postura que habla algo más también de la obra. Súper bueno, y eran muy buenos sus textos además. Entonces, pero igual es interesante, es como interesante ver estas mezclas. Ojo, porque ojo, además son nuestros hijos. Me salta una duda. Y a raíz de lo que Alicia Araya está escribiendo acá, dice, qué linda es la poesía y a mí me gusta más oírla que leerla. Claro. ¿Ya? ¿Por qué no graban un CD con los poemas y le colocan una musiquita de fondo? ¿Ya? Yo creo que sería súper interesante, aparte del disco, tener la otra posibilidad. Claro. Porque hay gente que somos de oído, o sea, yo de hecho soy muy malo para leer, ya, pero soy muy bueno para escuchar. Entonces lo que hago, ponte tú, cuando tengo que leer un libro, lo paso al computador y hago que el computador me lo lea, ya, y eso lo guardo en un MP3 y me voy en la micro escuchando el libro. Claro. ¿Sí? Bueno, en Chile tú sabes que hay un proyecto que se llama Poetas de Chile, que lo hace el sello Leutum. Y bueno, yo participé en un proyecto, el primer CD de esa colección, que ya ahora va como en el CD número 15, que agrupa como 7 o 8 poetas, que íbamos a un estudio, recitábamos un poema, 2 poemas, 3 poemas, y eso se grababa, se publicó en un CD con música además que también era como original del poema. Un proyecto bien interesante que hace el sello Leutum y que está funcionando desde el año... Ese disco se presentó el año 2000. Y como te digo, ha ido en crescendo. De hecho, Oscar Han grabó un disco solo, él, de su poesía. Lo mismo Armando Uribe. Poetas así, bien importantes, y que forman parte de esta colección de registros. Yo creo que deberías invitar a la gente de Leutón, porque es un rescate bastante importante. Y han pasado una cantidad. Exactamente. Ponele, como voy a poner, profesora, tarea para usted para la casa, para que usted me mande ese. Yo te mando el contacto y te mando el email, el teléfono. Él es un tipo bien, bien simpático, además. Este compadre, Mario Gómez López. Sí, mira, en este minuto no recuerdo. Mario Gómez López, un periodista. O es un periodista todavía. Ya lo maté. No puede ser tan malo. Ricardo Gómez nos ha pedido varias veces el venir al canal, ¿ya? Porque aparte de tener el sello, es poeta. Exacto. ¿Ya? Aparte de eso, tiene un sello de grabación. De música, ¿ya? Claro. Hace mil cuestiones. ¿Ya? Así que lo vamos a contactarle. Bueno, ahí un saludo a nuestra amiga que estaba escuchando y que dice que, claro, a ella le gusta más escuchar. Excelente siempre... idea, gatito, dice. ¿Viste que sí, tengo muy, idea? Muy gracias, buena, amiga. Muy buena. Pero también pensar que nosotros somos un espacio donde pueden escuchar. Obvio, obvio. Claro. Obvio. Pero siempre el que escribe también debe leer mucho. Eso es como, ya lo digo, como la profe, como la maestra. Okay. Es necesario leer. Mira, yo estaba con este marcador de libro, mira, y el eslogan de la 58 Feria del Libro de Porto Alegre, en la que se presentó este libro, el eslogan dice: abra un espacio para la lectura en su vida. Es el eslogan. Y es precisamente, yo creo, que lo que llama la literatura. Es decir, la literatura es lectura. Es decir, el autor, el poeta, el creador, el profesional, la persona viva, cualquier ser humano, la lectura es fundamental para su experiencia. Exacto. Vital. La construcción del lenguaje, el desarrollo del lenguaje se da a través de la lectura. Lo que dice Pablo de la tradición, esta conexión con la tradición, es la lectura. Y como dice Han muy bien, no podemos ser inocentes frente a la tradición. Podemos ser inconscientes a ella, pero no podemos ser inocentes frente a que existe, está, opera, funciona. No puede ser negada. No puede ser negada. Es como que tú digas, Pablo Neruda, no, Pablo Neruda no me interesa. Pablo Neruda está ahí. Gabriela Mistral, que a propósito que está la amiga Tatiana, que le encanta la poesía de Mistral y que ha leído mucho a la Gabriela y la han tratado de entender desde la perspectiva también de la creación, de la mujer, de lo... liberador, de lo... desde el punto de vista del género también. Como pionera, en ese, digamos, desde toda esa perspectiva también política, sí, yo creo que es muy interesante. Y uno no puede hacerse leso frente a eso. Es decir, no, la carrera Mistral o adquirir, o sea, ese comportamiento. Puede no ser tu predilecta o tu el pero libro tienes de que leer, pero hay claro, que leerlo. Tienes que para decir si te gusta o no claro. Te gusta. Yo cuando que digo que soy antinerudiana, todos me dicen así como, pero no. No, pero si no significa que no lo haya leído. Obvio. No significa que no reconozca al buen obvio. Escritor. Es que tienes que hacerlo porque es imposible. No necesariamente, claro. Es imposible. Hay que leerlo, sin lugar a duda. Y como dice Han, no podemos ser inocentes de que no existe. Existe y está ahí. Fíjate que en relación a la lectura, los jóvenes... a mí me pasó, y ahora que está Tatiana acá me acordé. Tatiana un día, en un encuentro en el barracón, ella leyó un texto, y ahí nosotros no lo leímos, ahí lo escuchamos. No recuerdo el título, Tati me puede ayudar, pero habla de la mujer que perdió un diente. Entonces mi hijo lo escuchó, y yo lo miraba porque él estaba embobado. Bueno, él estudia periodismo, un cabro que escribe también, hace muchos ensayos. Y él estaba, pero maravillado. Entonces un día me dice, ¿sabes, mamá? Mi mejor regalo sería tener ese texto en la mano. Entonces justo ese día Tati nos regaló los textos. Qué bueno. Y este cabro lo tiene hasta el día de hoy. Pero tiene el texto. Qué bueno. Y lo que más a él le maravillaba es que tesoro, el texto estaba escrito a máquina, no estaba escrito en un computador. Entonces él tiene ese texto y lo tiene... y ese es uno de sus textos favoritos. Y es un cabro que escribe bien también y todo. Ya tiene 22 años. Pero por eso digo, siento que cuando uno escribe o cuando uno trabaja con la palabra, hay que leer. No así cuando uno la disfruta. Por ejemplo, la compañera que está ahí lo está escuchando y lo está disfrutando. Y tu gato también escucha y disfruta y te imagina. Pero si... hacen el ejercicio de tomar un buen texto, una buena novela, y se dan el rato de leer, les aseguro que hasta el aroma es distinto de lo que de las imágenes que uno ha visto. Porque todo te llega, tú sientes el aroma, el piso está frío y lo sientes frío. ¿Por qué? Porque además la lectura tiene otro, en el cerebro da otro proceso. Claro. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que abogar por eso, porque haya lectura. Si no, seríamos... No, hay que abogar por la lectura, porque claro, la lectura es fundamental para todo, es para aprender, para educarse, para vivir vidas que no va a vivir, para tener sueños que no vaya a soñar, de otras personas. Como dice Borges, el libro es una invención de las más extraordinarias del hombre, porque en el libro el hombre expresa sus sueños, su fantasía, su imaginación. Y además tú podés viajar a tantos países que no vas a ir nunca, o puedes vivir muchas experiencias como lo que habla Pablo, que es el Dergolem, del siglo XIII, no hay que ser un Dergolem para vivir gracias a la lectura de Pablo, te fijas, no hay que ser Frankenstein para vivir lo que podría sentir o pensar. Y qué maravilloso, por ejemplo, para mí, yo tener 45 años y no tener idea de Dergolem, entonces ahora tengo que aprender. Claro, entonces tengo que buscar y tengo que investigar, porque exacto, que, bueno, tú sabes que hay una película, es alemana, ¿no? Sí, el que se llama Der Golem. ¿Sí? Una película así, blanco y negro, antigua, muda, alemana. Como está como un Nosferatu antiguo también. Del expresionismo alemán, que es una película increíble. Y que se llama así, Der Golem. Ah, mira la Y que tiene además toda una tradición con el pensamiento duro alemán, digamos, que es la historia de vinculada al pensamiento nietzscheano, vinculada a Goethe, que fue un gran pensador alemán, extraordinario poeta además. Que él creó, entre otras cosas, el personaje este del Fausto, el hombre que se vende al demonio para lograr sus fines, ¿ah? Que vende el alma al demonio, que son arquetipos, como este del Golem, que se transforma en esta figura cinematográfica que es Frankenstein, que es el hombre que toma esta cosa de Dios, de dar vida a algo que no la tiene. Mira qué interesante. Es como la mía, como que había, entonces también es como similar, como el tema de un ser creado por un hombre, que es relativo y parecido a lo que hace Dios con el hombre también. Es como esta cadena como hacia abajo, ¿verdad? Uh-huh. Como muy crear, bien, un ser creado crea otro ser también, y así como vamos bajando, claro. Y además como la metáfora, disculpa, del libro, del creador, como tú creas un imaginario, como creas un mundo autónomo, como dices, el pájaro verbal, es un pájaro, un ser que tiene autonomía además de ti como individuo, porque ahí está, claro. Y tú lo dejas en el mundo y no sabes cuál va a ser el... Los biblioteconómicos hacen un estudio, dicen que de cada libro impreso a lo menos hay 10 lectores. Es decir, estos 4 o 5 libros que están en la mesa, a lo menos van a ser vistos por 10 personas. Es decir, aquí hay 50 personas en red neurológica, ¿ah? Como dice, citando a Humberto Maturana. Nosotros además, como seres humanos, aparte, como dice Han, estamos metidos en la tradición, seamos conscientes o no de esa tradición, por el hecho de que además, como seres humanos, todos estamos comunicados a cierto nivel, tengamos conciencia o no de esa comunicación. Es decir, en este minuto hay ondas cerebrales que están circulando entre nosotros, ¿ah? Y nos estamos a través de la palabra comunicando y transformando al mismo tiempo. Es una cosa fascinante, de la cual no todos tenemos conciencia. Pero cuando tú tomas conciencia como creador de ese hecho, canalizas la creación desde una perspectiva humana, fraterna, solidaria. Exacto. ¿Ah? Donde tiene sentido lo que estamos hablando aquí, lo que tiene sentido lo comunitario, donde nuestro intercambio no solo tiene que ser algo mercantil, también tiene que ser algo espiritual, cultural. También cuando nosotros tomamos la conciencia de que esa conciencia la compartimos. Exacto. Porque también muchos toman la conciencia, pero para sí. Claro. Y eso no sirve. Entonces también hay otro trabajo. Es decir, sirve para otros fines. Es decir, que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con otras cosas, unas lacras humanas que son horribles, como la envidia, la explotación del hombre por el hombre, el capitalismo más salvaje y ruin, el antiecologismo, la destrucción del planeta, que es una estupidez porque es un suicidio. Entonces, todas esas cosas también funcionan y operan en el mundo. Entonces, pero eso un artista no puede estar tampoco funcionando en esas lógicas. Tenemos que tener otra lógica también de compartir. Claro. Y al mismo tiempo tenemos que sobrevivir, porque tampoco somos ilusos y no somos ingenuos. Sabemos que tenemos que vivir en este mundo y enfrentarlo y luchar por la vida, como decían los grandes maestros del arte mundial, digamos. Es decir, cuando tú ves a todos estos grandes próceres, mis ídolos, entre paréntesis, hablando de Han es un ídolo para mí como poeta. Un gallo así extraordinario, el que mete por primera vez la bomba atómica a un poema y escribe un poema sobre la bomba atómica. ¿Qué es eso? Es decir, es la revolución. ¿Ah? Que es, por ejemplo, cuando Han pone a John Lennon dentro de un poema. Y John Lennon, que para mí es una figura trascendental en mi vida, en la música, en el mundo, este poeta lo cita y lo incorpora a la poesía. Qué cosa fantástica que se produce. Y qué ejemplo. Yo digo, oh, esto me interesa. Esto creo que es importante. La vida no puede estar ajena a tu poesía. También la poesía se nutre con la vida cotidiana. Mm. Ah, esto que hablas tú, que vamos a conversar en lo relajado, en lo cotidiano. Yo creo que esa también es una clave súper importante. Sí. en todo esto, en este ejercicio de vernos la cara, de mirarnos a los ojos, no estar preocupado solo de lo que tú proyectas o de lo que el otro ve de ti, sino lo que en esencia somos. Claro. ¿Ah? Somos humildad, somos orgullo de artista, porque eso yo sí creo, que uno como artista tiene que tener su orgullo, por supuesto. Tiene que tener su dignidad. Y esa cosa uno tiene que a veces a rato exigirla y luchar por esa dignidad y luchar y tener el orgullo de ser un artista y no decirme avergüenza hacerlo, porque no me avergüenza. Exacto. Me siento digno, me siento orgulloso de eso. ¿Ah? Y vivo en esa dignidad y vivo en ese orgullo. ¿Ah? Que es fundamental, porque para las derrotas ya... Hay mucho. Hay mucho. Exacto. Qué bien, ha sido súper interesante. Yo quiero escuchar... ¿Sabes que puedo meter la cuchara? Sí. Que hable sobre su fase de performance. Sí, gracias. Sí, yo también le pregunté al principio. Sí, quedó ahí en el tintero. Sí, quedó en el tintero. Gracias, Tatiana. Bueno, sí, gracias, Tati. Gracias por el aporte. Se puede entender como, quizás desde ya, que tengo una relación con el cuerpo, con la poesía, ¿verdad? Del Golden Chase es un tratado del cuerpo, ¿cierto? Es como un ensayo lírico del cuerpo. Y bueno, el tema de la performance surge tampoco por ahí, o sea, ver el cuerpo como soporte de transmisión como ideológica o artística, va a la redundancia, ¿verdad? Pero va por eso, como el cuerpo como una nueva un nuevo espacio para poder como transcribir hacia el otro un contenido, como poder como comunicarle algo distinto. Y justamente como que me parece muy cómodo trabajar la performance, es algo que he hecho varias ya y ha sido cada vez más transgresoras también con cómo yo puedo invadir mi cuerpo. O sea, la que tengo pensado a futuro es pegarme una bandera chile cosida y que la gente la pueda tirar con una especie de rebeldía y raya contra lo que es como también el cuerpo como nuestro cuerpo, también como nuestro cuerpo como nuestro país. Uh-huh. Y yo como sujeto que se entrega a esa posibilidad del otro de poder como sentir la rabia y a la vez como tirar de otra persona, tenés como corromper con el otro, como viene un conflicto también de psicológico muy profundo. Y he hecho cosas con quemadoras de piel, por ejemplo, con juego con velas en la boca, y cosas así, como que jugar con la destrucción. Aparte que de por sí me considero un artista bien autodestructivo en ese aspecto, como tengo una tendencia a la explosión, al causarte como un daño para un fin ya como más comunicativo, más como ligado a crear como un mundo posible concreto. Y la performance tiene mucho eso también. Como el concepto de sacrificio también. Claro, justamente. En el espacio público. O sea, por ejemplo, eso también es la parte del espacio público. He hecho muchos como ritos realmente en afuera de una estación de metro. Y se han dado cosas que la gente o bien te insulta o te respeta. O se queda ahí pasmada diciendo como, ¿qué crees? ¿Es esto lo que está ocurriendo acá? O gente que lo mira con una otra intención. O se puede como reflejar en el otro. Llevo un caso que hice un círculo de sal, por ejemplo, con una vela al medio. Hice con una especie de rezo. Y empecé como a tragar toda la sal que estaba en el círculo, estaba tragando, y después la botaba y hacía el círculo de nuevo. Con una especie como de eclusión del espacio público en el privado y otra vez al mismo lado. Y justo yo me paré después, me había pintado la cara, me estaba limpiando al lado, y justo pasa un caballero que bota la vela, pero cae hacia abajo, de la escalera del metro, así la parte así, ya para bajar el metro. Y este caballero como que nos mira, y yo estaba en la mía, yo estaba ya pensando que ya se acabó todo, tenía un poco asco en la boca, porque estaba con mucha sal todavía en la saliva, ¿verdad? Y él como que baja, toma la vela, me pide perdón y la prende y la deja ahí. Y dije, ahí se cumplió un tema que se respetó el espacio privado en un espacio público, que era como el objetivo, claro, de menos como trasfondo, pero algo más ocurrió ahí. Y ahí me di cuenta que la performance tiene como justamente ese aspecto, que es algo como es un casi como un happening, ¿verdad? Tiene como esta posibilidad de que ocurran miles de cosas que uno tiene un poco pensado. Mm. Y eso como que me llama mucho la atención y creo que la poesía, al ser leída, por ejemplo, también es un acto muy performático. Porque estamos, como decía la compañera ahí que está en el programa como escribiendo, ¿verdad? Que a ella le gustaba más leer, o sea, escuchar, perdón, más que leer. Y justamente me ocurre como también lo performático. O sea, yo siempre leo poesía en voz alta, me gusta como, leo de dos formas, una es leyendo en voz alta, otra es como ya veo por las imágenes, por niveles como de figuras que contiene, por imaginario, y también lo leo en voz alta, para sentirme como conectado con la autoría, con el ritmo de la autoría. Y la performance también un poco eso. Es un acto político y poético muy potente. Y me llama mucho la atención y creo que aparte que tiene un gran referente de performance. Y fíjate también que también para ese tipo de performance igual hay una interpretación. Y da lo mismo si tienes un nivel intelectual elevado o no. No, por supuesto. Claro. Porque la persona lo va a interpretar desde acuerdo de sus vivencias, uh-huh, de su experiencia. Uh-huh. Y hablamos de cualquier persona. Y eso es interesante, uh-huh, porque igual el mensaje llega, claro, la imagen, claro, se ve y, claro, uno lo interpreta, ¿cierto? Le da le da un valor en palabras, uh-huh. en fin. De hecho, integra mucho más también el tema de del público. La poesía del público tiene un poco más cerrado. Me sorprendía lo que era en Brasil, que era realmente muy masivo lo que es el público de lectura de poesía. Sí, claro. En el caso de Chile no, aún no ocurre eso, pero la performance realmente tiene como invade espacios públicos, tiene esa posibilidad de integrar mucho más también. Claro. Y eso me parece como realmente fundamental, creo que es algo muy importante, que dé como ojalá poco a poco crecer más también. Por ejemplo, yo he hecho eventos como culturales súper grandes, yo soy como súper grande por todas mis cosas. Y por ejemplo, años atrás cuando estaba en la universidad, cuando tenía más tiempo que ahora que estoy haciendo con muchas clases en los colegios, pero hice una vez un evento de lectura poética con muestra de cuadros y tocata punk en un bar en Bellavista. O sea, había como cuadros por todos lados, lectura poética, muestra de videos también, performance y tocata punk. Entonces el nivel de gente que estaba ahí entre medio era una gran variedad de nichos como culturales tremendas. O sea, había punkies de los más rudos posibles hasta tipos como con lentes, viendo las pinturas. Y todos como convivían de manera súper súper bien y no hubo ni un conflicto adentro, ninguna cosa. Afuera yo la cagada, pero eso ya una cosa aparte era del evento en sí. Claro. Pero adentro como que todo se respetó súper bien. Y me gustan también eso, como jugar con las contraculturas también. A pelear como eso que también es mi parte. O sea, yo tengo una juventud y infancia súper metalera, súper rockera, entonces como muy ligado al punk también. Entonces como que yo mantengo todos esos parámetros como de lo que es la vida en sí, pues. Y esos eventos como con tocatas, con lectura poética, que por ejemplo estaba leyendo y llegó un loco a tocar guitarra al lado mío y hicimos una mezcla y un poco de noise también y se daba todo súper bien. Y claro, otro público, mucho más joven, mucho más desenfrenado, ¿verdad? Mucho más loco y encajan también. Entonces como que eso a mí me gusta harto, o sea, como corromper con la noción del lector de poesía como un ser culto. Sino que no, es un ser común y corriente que siempre tenemos que pensar que esos espacios que tú abres... teniendo 30 años, también los abres por una experiencia previa en la que tú te das cuenta a los 15, 16, 18 años que no hay encaje para ti. Claro, o sea, claro. Por lo mismo los cabros no les interesa leer un libro, no les interesa porque no saben, porque no tienen un espacio donde sentirse, donde sentir pertenencia. Dicho, me sorprende el sentido de pertenencia que la otra vez decía el Coco Legrand, así como a modo de chiste, que para mí el tipo me parece que da unos mensajes espectaculares, decía esto de pertenecer, perdimos lo que es la pertenencia, y es verdad. Es súper cierto. De hecho, ahí me ocurre algo súper como yo cuento bien chistoso, porque yo no soy Santiago, soy San Fernando, y por ejemplo yo nunca tuve una vinculación directa con la gente que realiza como arte en el lugar. Por ejemplo, la función de Neruda no me llevo muy mal con ellos, porque la vez que fui a un taller para allá casi me echaron porque según ellos lo mío era muy muy muy fuerte. Eso como que eso no se puede como realmente escribir porque no corresponde a una estética de allá como para todos y súper abierta todo el tema. Yo dije, ya está bien, no me preocupa. Y nunca, por ejemplo, leí poesía allá, nunca se performance allá, hasta el año pasado, hasta este verano. Fue la primera vez en mi vida que trabajé artísticamente en mi ciudad. O sea, el tema del origen como que está súper como fragmentado en mi vida. Y me di cuenta que ahora sí hay como una posibilidad concreta de hacer como cosas. O sea, me junté con niños de colegio que decían como oye, Pablo, hagamos un taller de performance y poesía de acá. Y hablaron con la gente de la municipalidad y se hace el próximo año en el verano. O sea, como que se dio un espacio para integrar como a la juventud. Y algo que por mi rol como invocación pedagógica para mí es fundamental. O sea, por supuesto. Yo quiero estar como siempre vinculado con los jóvenes en ese aspecto. Y ojalá incluso con la cultura más under, que es lo que más me llama por cercanía como de experiencia de vida, la atención. Entonces, claro, ocurre eso, que la ciudad y Chile en general como que es muy fragmentado. A mí me sorprende, por ejemplo, que gente de Rancagua no esté conectada con Santiago en cuanto a la poesía. Sí. Que están al lado, o sea, son 40 minutos, una hora de viaje y es al lado nomás, pero aún así no hay. O también, por ejemplo, gente de diferentes comunas que no tienen relación. Claro. Y es porque ocurren ahí miles de cosas, teniendo internet, teniendo web, teniendo páginas, teniendo radio, programas, y no hay todavía esa tan grande como conexión, y creo que hay un problema ahí. Hay los colectivos poéticos también, muchos, que tampoco se vinculan. Hay creo trabajo que, ahí. Creo que afectan como otros intereses. Más hay que, trabajo, más exacto. Cosa, es lo que intereses. Decía un poco el Leo. Sí, necesitamos sentirnos dignos como artistas, reconocernos, y también lo que hablaba Leo en relación a esto de la solidaridad, del compartir. Fija como él otros poetas brasileños le mandan sus textos felices, nosotros los guardamos porque no lo pueden plagiar y no sé qué, ¿cierto? Así, yo escucho así a los poetas acá. Claro. No, es que yo no te puedo mandar mis textos porque no los he publicado y se pueden plagiar y no sé qué. Y en otras partes, no. Yo también recibo de un poeta español sus textos todas las semanas, maravilloso, y él podría no decir, no, ¿por qué? Gano muy, ya tengo todo escrito y me los pueden tomar allá y no le importa. O sea, hazlo, si querés regálalo, claro, imprímelo, claro, ponlo en tu muro, porque son otras miradas, otras visiones. Sí, bueno, yo quería hacer una invitación a propósito. Sí, eso yo... ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Quién nos saluda por ahí? Nadie nos saluda. Van a ver, después todos ven el programa el otro día que estamos viendo. Pero siempre nos pasa así, pero no importa. Bueno, yo voy a dejarles un espacio a cada uno para que hagan sus invitaciones, si hay alguna actividad, dónde la van a tener. Yo me voy despidiendo de los auditores de Radio Encuentro. Un saludo para todos los que nos están escuchando. También para los auditores, sí, pero es que les quiero dar el espacio a los chiquillos. Para los auditores de Radio Lormida, nuestra radio. Desde ya un saludo a Rodrigo Maureira en su lanzamiento de su disco para el 30, y estaremos todos, todo Lormida TV. Nos tiene que tener una mesa con especial con Martini Dulce. Imposible mesa porque es en el Teatro Cariola, así que... Ah, no... pero después en el cóctel. Ah, después en el cóctel. No sé si estamos invitados. Y también un saludo para nuestros amigos de Lormida TV. Un placer, chiquillo, haberlos tenido acá. Fue igualmente una noche súper linda, porque esto es tejiendo la poesía. En algún programa es un poco de hablar de la acción política en términos poéticos. Bien. Hoy día fue mucha, mucha técnica y clase, porque aprendimos, y la gente que después lo ve le da seguro que busca y trata de averiguar. Entonces, es súper, de eso se trata, de que además tengamos cercanía con la gente común, con los que no son escritores, con los que pueden serlo, con los que lo son y no lo saben también. Así que muchas gracias por estar con nosotros, un placer haberlos tenido acá. Y obviamente ya tenemos comprometido cierto contacto, un poeta brasileño que esperamos que venga. Tanusi Cardoso, un poeta carioca, nacido el año 46, abogado, profesor, comunicador, periodista, poeta, escritor de letras de canciones, que a propósito de lo que es, él hace letras de canciones, y además es el presidente de la Sociedad de Escritores de Río de Janeiro, es decir, un poeta maravilloso, incompleto, un renacentista carioca. Así que ahí va, Leito nos va a hacer el contacto, lo vamos a tener acá en Tejiendo la Poesía. Yo me despido, les dejo un ratito a cada uno para que cuenten si tienen alguna actividad, qué van a estar haciendo en estos días, y además Leito nos tenía una invitación. Sí, bueno, yo soy gestor cultural, tú lo dijiste al principio de la presentación, en la actualidad soy gestor cultural y coordinador del taller Siglo XX Yolanda Hurtado, que es un nuevo espacio para el arte, la cultura, la educación, la ciencia, en ese amplio sentido, un proyecto de una fundación privada, que es la Fundación Hoffmann Hurtado, y inauguramos este nuevo espacio cultural para Chile, para Santiago, para la comunidad internacional también, en el barrio Bellavista, en Ernesto Pinto Lagarrigue 191, el día sábado 13 de abril. Y vamos a empezar la actividad a las 12 horas. Y vamos a cortar la cinta aproximadamente a las 6 de la tarde. Vamos a abrir con Ángel Parra, el guitarrista ex integrante de Los Tres, que tiene invitado a Jean-Louis Carlotti, que es un bajista francés de la escena del jazz francés, tocando ahí en el escenario que vamos a montar ahí en la calle Ernesto Pinto Lagarrigue, para ese día que vamos a inaugurar este centro como con una feria de las artes de Bellavista. Todos invitados a entrar a liberar. Vamos a hacer un homenaje muy sentido además al actor César Arredondo. Va a estar su familia, la señora Gabriela Medina, Claudio Arredondo, Marcela Arredondo. Es un sentido homenaje porque este espacio, Yolanda Hurtado, originalmente fue un espacio para el teatro. Y obviamente que queremos hacer sentido y significarlo también en la persona de César y de su familia, que del mundo del teatro. Hijos, actores, nietos, actores, es decir, una generación, una escuela maravillosa. Qué hermoso. Y bueno, vamos a estar transmitiendo ese día. Sería total que estuviera del La Hormiga. La Hormiga sí. Televisión ahí. Vamos a hacer lo posible dando una vuelta. Sí. Tenemos wifi si necesita, sí, disponible. Y podemos... Van hartos canales online gratuitos. Así que bueno, la invitación está sí, lanzada sobre la mesa. Vamos, ¿no? A ustedes, Pablo. Taller Tierra Semilla, vamos a estar ahí ese sábado. Jóvenes. Ojalá que vayan. Que los invito Leito. Se va a cruzar todo. La idea es que sea una actividad familiar, que vayan niños, familias completas, porque la cultura tiene que ser eso. Exacto. Yo creo que tiene que ser súper amplia, transversal. Todos podemos acceder al arte, todos podemos acceder a la música de calidad, de gente que está iniciándose en el arte, gente que tiene más tradición, más años en el cuerpo de experiencia. Pero todos habitamos en este mismo mundo y la idea es ser un aporte. Y este espacio cultural tiene esa misión. Qué bien. Así que todos invitados, entrada liberada. Y en Ernesto Mintola Garriga 191 se van a dar cuenta, porque la calle va a estar cerrada desde Dardiñac a Antonia López de Bello. Y van a haber muestras de pintura, muestras de escultura. Hay unos talleres de grabado fantásticos que van a sacar sus máquinas de grabado a la calle. Van a enseñar a la gente cómo se hace un grabado. Van a mostrar trabajos que produce como taller. Va a ser una experiencia fantástica. Los restaurantes del lugar van a sacar sus mesas a la calle y van a ofrecer también sus muestras culinarias. Entonces va a ser una cosa maravillosa. Va a haber música, va a haber poesía, va a haber pintura. Y vamos a inaugurar este espacio nuevo que la gente va a poder visitar y conocer. Así que desde ya invitados, estamos trabajando para este proyecto desde hace mucho rato. Como tú contabas, yo trabajé en el Chincobo 4 años, fui director de proyecto. Y acabo de asumir este nuevo desafío hace 5 meses y me estoy fascinado. Vamos, después de 5 meses de trabajo salimos a la calle con todo. Ha sido un trabajo así fantástico, hemos sudado la gota gorda en este verano, nos fuimos de vacaciones. Pero yo creo que van a gustar, va a ser un aporte magnífico, vamos a dejar un granito de arena, vamos a aportar a la cultura de... Qué bien. De nuestro país, que y como les digo, así, desde hoy día, de la perspectiva también de las comunicaciones, decir, al final es un impacto global, ¿eh? Claro, claro. Sin ser megalómano, como diría Manu Prey, pero sí en ese sentido también. Es decir, exacto, no solo lo actuar en lo local, pero también proyectar a lo internacional. Así es. Así que ahí invitadísimo. Usted, Leito nos manda el. Si la invitación, vamos a hacer invitación, vamos a hacer afiche, lo vamos a estar ahí contactando. Abrimos la página páginas. Twitter también, para los que son tuiteros, que se conecten. Taller Siglo XX. El Twitter, Taller Siglo XX, Yolanda Hurtado, lo encuentran también en Facebook. Y ahí vamos a estar divulgando, entregando información, creando redes. Sí, para que para que nosotros lo podamos compartir también. Es un proyecto de un doctor, don Roberto Hoffman, que es un artista además excepcional, escultor, pintor, actor, además de cirujano médico. Así que un tipo fantástico que está detrás de esta iniciativa, que es el director, que es una de las personas que es como el alma motor de este proyecto cultural, que está quedando maravilloso. Qué bueno. Un aplauso por eso y que salga hermoso. Muchas gracias, Leito, por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Serpa reportándose, ya llegó. Harto tarde llegaste por Serpa a la casa. No, pero le dije que no se preocupara, que me iba con los chiquillos. Preocúpate, Serpa. ¿Usted? Bueno, como informaciones, este viernes, creo que es viernes 5, ¿no? Sí. El lanzamiento del libro de Ajiaco Visiones de Emerson Pérez, que es el libro de poesía que se llama Rieles Sumergidos, que es el bar Budapest, más o menos como a las 7:30, 8, y presenta el poeta René Silva Catalán. ¿Dónde está el barrio Budapest? En Bellas Artes. Y también Cristian Pérez, que es un poeta joven de mucho talento también. Así que se viene con banda musical también, con Santiago Radar, un buen evento, son buenos libros, una buena obra. Así que dejo a toda la invitación abierta para que podamos ir para allá y después ir a un pequeño carrete literario, como una cosa de también hacer. Mándeme eso para... Sí, lo voy a hacer. Y, bueno, y también invitados a, si quieren, como cooperar con la revista Absenta, que bueno, yo estoy como director creativo, pero este año creo que voy a dejar a otra persona como el cargo y estar en un cargo menor por tema de tiempo inicialmente, que ya estoy como ya muy colapsado. Pero para ver cosas como unas redes de lazo, o sea, subir el programa a la revista, por ejemplo, fantástico, ¿verdad? Y también a los autores que hemos publicado en la editorial, los puedo invitar para acá, a los que estén ya, los que ya en Santiago. Invítelos, para, a todos problema, que se contacten con Trayecto. Ningún problema, exactamente. Yo me encargo de hacer como la gestión Igual tú leí todo a los... Encantado, algún poeta, claro. Que quiera que con... Bueno, aparte que te vamos a tener de nuevo, pero para que usted me esté mandando los invitados. Este año tenemos hartos programas, porque son hartos martes. A fin de año viene el poeta español, Antonio Rollo, ahí también de Islas Canarias. Ahí también sería también maravilloso ser, que pudiéramos claro. tenerlo. Claro. Como ahora ya tenemos todos los martes del año, yo creo que vamos a hacer una actividad en el final del primer semestre, ¿cierto? Vamos a darnos las vacaciones. Y ahí probablemente podría también traer algunas pinturas, porque lo vamos a hacer en la Plaza Brasil. La Plaza Víctor Jara, nos queda más cerca. En la Plaza Víctor Jara, acá vamos a hacer con todos los libros para regalarlos a la comunidad y todo. Bueno, además, Pablito trajo unos libros de regalo, uno para la Trayenco. Uno para Leo. Miren, se asegura. Por ahí tenemos todos los libros de los poetas que han traído sus libros y nos han dejado una dedicatoria. Este no lo puedo regalar porque es de la colección personal de mi amiga Tatiana Comisilla. Sí, no, no te preocupes. Que no está dedicado por lo pronto, Tatiana. Aproveche de dedicárselo. ¿Tienes la visita? ¿Estamos? Bueno, ya sí. Ya. Un besito para todos. Muchas gracias a los que estuvieron ahí acompañándonos. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes vamos a estar con hip hop. Vamos a estar con martes 9 y martes 23. Vamos a empezar a levantar el hip hop poblacional. Yo me comprometo necesario. para mayo a Emerson Pérez darlo para acá, para ya, pues. Compromiso sí de Daniel Rojas Pacha, que tiene que venir. Oye, recuerden que los martes, entonces ahí ustedes me mandan un correito y me dicen, tal martes puede. Tatita también va a estar con las ratas en mayo, en alguno de los martes de mayo, y ahí ya tendríamos mayo listo. Exacto, claro. ¿Cierto? Claro. Omar Pérez Santiago, traductor del premio Nobel, amigo de Pablo también. Él hizo el prólogo del libro, presentó el libro. Está como el vínculo. Si no, si yo me encargo de la corriente para. Bueno, y también que en 2-3 meses más publico mi segundo libro. El nombre no lo voy a decir, pero. No, no lo diga porque. Pero bueno, ahí también. Claro, pero me lo puedes plagiar, Ahí también tienes que venir, pues. Ahí también tienes que venir. Lo leo acá también y le dejo uno como de regalo. Exacto. ¿Ya? Ahí están los regalitos. Bueno, nos estamos despidiendo. Un besito para todos. Muchas gracias. Sería Peucayal. El Canelo es testigo. Llegan los cuerpos. Radio Encuentro y Dormida Televisión han presentado Tejiendo la Poesía junto a Trayenco Rayén. Los esperamos el próximo viernes nuevamente a las 15 horas para escuchar este hermoso programa. Buenas tardes.